Bueno, vamos a ir con la primera entrevista de la mañana, y en la semana conocíamos la situación, cómo iba empeorando en la zona de Vichigasta, en la ciudad de Vichigasta, departamento Chilecito, en el marco de un conflicto que se produjo en la aceitera Aymuray. En la semana conocíamos que la empresa había rechazado una conciliación obligatoria, la que había llamado la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de La Rioja, pero por otro lado los compañeros de la aceitera nos comentaban y denunciaban que la policía había apresado a algunos obreros y que había pedido orden de captura para otros. Para hablar de esta situación estamos con Daniel Jofras, él es secretario general de la Federación de Aceiteros. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Jofra, con Y. Jofra, disculpa, ahí está. Sí. Que se confunda con el Tata José. Ah, bien, bien, ahí estamos. Bueno, Daniel, comentanos, bueno, ¿cómo pasaron el fin de semana? Si hay alguna novedad respecto a los compañeros apresados y a estos otros compañeros por los cuales había una orden de captura. Y angustiado, decirlo. Yo territorialmente estoy lejos de La Rioja, pero ahí hay compañeros de la Federación Aceitera, compañeros de distintos sindicatos de todo el país, están muy angustiados y preocupados por la situación. Y nosotros lo único que pensamos era organizar a esos compañeros voluntariamente, ¿no? No es que fuimos a imponer una organización, y nos respondieron con represión policial, nos respondieron con compañeros presos y con orden de captura para otros dirigentes. A mí me parece que o creíamos que se había terminado esa parte de la historia de la Argentina, pero evidentemente en algunos lugares, en algunas provincias de nuestro país siguen existiendo, y la familia obviamente está angustiada, sí, porque es un amedrentamiento que bueno, nos va a costar salir, en el sentido de que la gente tenga miedo de reclamar por su propio derecho. Ese es el mensaje que el gobierno de La Rioja y que todas las autoridades de La Rioja, en complicidad con esta patronal, están dejando a la población. Bien. Daniel, ustedes como parte de una federación de trabajadores que apuesta a la organización, justamente, que era lo que vos mencionabas, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir, o cómo van a reaccionar a estos procedimientos por parte de la provincia, la empresa? La prioridad es que los muchachos los liberen hoy. Ajá. Si liberan a los muchachos, la cosa va a cambiar radicalmente. Y ya se lo hemos advertido a las autoridades nacionales. Si las autoridades nacionales también son cómplices de esta situación en la provincia de La Rioja, bueno, sabrá a qué atenerse. Ustedes saben cómo terminan toda esta historia, desgraciadamente, terminan en tragedia. Nosotros estamos viendo y analizando de volver a parar a nivel nacional y movilizar a todos los compañeros de toda la industria que tenemos en la zona de Rosario, en la zona de San Luis, de Capital Federal y de Santiago del Estero, a La Rioja, para terminar de una vez por todas con esta historia de represión y de hostigamiento hacia los trabajadores. No nos queda otra alternativa. Vamos a tratar de evitarlo, vamos a tratar de evitar el choque con las autoridades de La Rioja, pero me parece que ya se le fue la mano. Así, el hecho de que el fiscal haya desatendido la necesidad de los trabajadores, ha atendido la preocupación de los familiares de los compañeros detenidos, me parece que ya llegó a un límite en la cual nosotros no estamos acostumbrados como dirigentes, y los compañeros no están acostumbrados por reclamar por derecho, ¿no? Si los compañeros no estaban haciendo nada que fuera de la ley, estaban reclamando su justo derecho y tienen el derecho a huelga. Así que me parece que la sociedad también tiene que tener esa lectura. Si o se queda dentro de la pasividad y de rodillas ante un gobierno autoritario, o sale a pelearla. Bien, en ese sentido, Daniel, bueno, sabíamos que el viernes estaba convocada una nueva conciliación a la que había llamado la Secretaría de Trabajo. ¿Tienen alguna novedad al respecto? No, de parte de la Secretaría de Trabajo no tenemos nada, solamente la audiencia de mañana en la cual va a intervenir los compañeros que sean enviados desde la Federación para poder encaminar esta situación. Si no, nosotros no, evidentemente sabrán ustedes que son de La Rioja y de la zona cómo se manejan este tipo de empresas, porque en realidad nosotros no solamente desoyen este tipo de empresas, desoyen la orden del Ministerio de Trabajo de la provincia, sino que de la Nación. Así que evidentemente deben tener toda su disposición para poder manejarse libremente y poder negrear a los trabajadores, ¿no? Bueno. Me han contado, no lo sé porque no he estado ahí, pero me han contado a compañeros de que hay trabajadores de Bolivia y trabajadores de Paraguay que son manejados por la gente, por organismos que están ahí. Así que evidentemente hay una complicidad hacia el ocultamiento de trabajo esclavo. Sí. Bueno, en otras entrevistas que realizamos con otros compañeros también de ahí de la planta nos denunciaban la misma situación. Bueno, Daniel, nada, desde ya a disposición para, bueno, seguir acompañando, aunque sea desde la difusión. Esperamos tener buenas noticias al final del día de hoy respecto a la liberación de los compañeros. Ojalá que sea así. Y que esto se encauce como corresponde en el plano laboral y no en un plano criminalístico, que nosotros no tenemos ninguna intención de llegar a esa situación. Todos sabemos cómo terminan en los conflictos en el interior del país con trabajadores muertos, y bueno, vamos a tratar de que eso no suceda, pero si no, será responsable el gobierno de la Rioja y será responsable también el gobierno nacional. Seguro. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hasta pronto. Un abrazo al pueblo riojano. Hasta pronto. Yo soy un profesor. Yo le enseñé a Juan cómo se escribe la palabra arado. Y yo, Juan, un campesino, le enseñé al profesor... ¿Sabes qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy maestra. Yo le enseñé a Pedro a sumar y a restar los números. Y yo, Pedro, un obrero, le enseñé a la maestra cómo nos suman las horas de trabajo y cómo nos restan el salario. Nadie sabe más, nadie sabe menos. Y todo lo que sabemos, trabajando lo aprendemos. Trabajando lo aprendemos. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Pero lo que hace mi sobra, me basta para pensar. Que me tiene jorobado, ya de tanto trabajar. Usted me ha perdonado. Primero de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras.